La planta de Bartolo, un cuento para chicos de Laura de Betach, está en la lista de los libros censurados por la dictadura genocida. Se trata de un relato que nos deja pensando sobre el valor de la solidaridad contraponiéndolo al dinero. Te invitamos a escucharlo y a reflexionar, a pensar, una actividad que el gobierno militar intentó impedir. Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y, cuando menos lo esperaba, ¡trácate!, brotó una planta, tiernita, con hojas de todos colores. Pronto la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos. Tenían tapas de colores y muchas hojas, muy blancas, que invitaban a hacer sumas, restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo: «Ahora todos los chicos tendrán cuadernos». Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribieran mucho y los fueran terminando, rezongaban y les decían: «Ya terminaste otro cuaderno con lo que valen». Y los chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y, haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó: «Chicos, tengo cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos, que venga. Vengan a ver mi planta de cuadernos». Una bandada de parloteos y murmullos llamó inmediatamente la atención y todos fueron a la casita de Bartolo. Y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro. Y ellos escribían y dibujaban con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando un largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo, golpeó la puerta con las manos llenas de anillos. ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Bartolo!, le dijo con falsa sonrisa atabacada. «Vengo a comprarte tu planta, esa planta de cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y 1,000,000 de pelotitas de colores». «No», dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan. «No. Te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad». «No. Un circo con 6 payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes». «No. Una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja». «No. ¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos?». «Nada, no la vendo». «¿Por qué sos así conmigo?». «Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos». «Bueno, está bien, te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo». «No». «Pues entonces, te quitaré la planta de cuadernos». Y se fue echando humo como una vieja locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. «¡Sáquenle la plata de cuadernos!», ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando. Y también llegaron los pájaros y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pájaros y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, aullando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. «Buen negocio en otra parte», gritó Bartolo, sacándole los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan.